siempre lo queremos dedicar a todos nuestros amigos de la provincia de Misiones. Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las 10, que la luciérnaga no apague hasta que pase el tren, y que septiembre en adelante caiga 8 todo el mes. Yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen, que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos, y el arco iris te sorprenda en blanco y negro. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío, que tu tristeza sea mi tristeza. Yo puedo hacer que el cielo las piedras abran hoy como a las 10.